8 de la noche con un minuto, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con el fútbol y las eliminatorias alrededor del mundo. Pero sobre todo, para empezar, pues vamos a abrir con el plato fuerte, con las eliminatorias en la Conmebol, que ya se están poniendo sabrosas. Ya tenemos al primer clasificado, que no era el país que va a tener la Copa del Mundo. El primer clasificado a la Copa del Mundo, y es Brasil. Brasil entra como primer lugar de la Conmebol, aunque obviamente ahorita lo único que se está estimando en las estadísticas es el hecho de que por más bajo que caiga, entraría en cuarto lugar. Entonces, pues hasta ahorita es el primer lugar. Tiene una diferencia de 9 puntos sobre Colombia. Y solo quedan 6. Bueno, quedan 4 partidos para ellos. Entonces, pues obviamente con eso ellos clasifican. Que no puede llegar a pasarle a Argentina y todos los demás otros equipos que están por debajo. Que sería Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. Entonces, para eso, pues tendría que pasar muchas cosas. Tendría, por ejemplo, Argentina que ganar sus 4 partidos restantes sin Messi, porque no van a tener a Messi. No van a poder contar con los servicios de Messi porque fue suspendido. Algo así de... Se habla de que le estuvo diciendo palabras antisonantes a la persona con la que estaba hablando durante el partido que tuvo el jueves por la noche. Y bueno, muchas cosas se han dicho que según esto se está castigando a la AFA a través de Messi, porque es el que hace el dinero cuando él está presente. Hay mucho interés por la gente de ver a Messi jugar, pero bueno, el hecho es que sí tuvo unas palabras fuertes para los árbitros durante el partido y después del partido. Y es por eso que la FIFA decide sancionarlo, aunque para variar la AFA no se va a cruzar de manos y va a ir hasta las últimas instancias, que es la TAFA, o la es una tribuna especial del deporte mundial. Entonces, pues ya veremos qué decide, si es que sí estará suspendido estos 4 partidos que le quedan a Argentina. Y si no, me parece que 3, ¿no? O sea, por lo menos que lo rebajen a 3. El punto es que Argentina necesita a Messi, necesita clasificar. Ahorita estarían en el puesto repechaje si hubiera acabado ya estas series de partidos para clasificarse al Mundial del 2018. Entonces, la tabla se ve de la siguiente forma. En Sudamérica, Brasil está en primer lugar con 33 puntos, seguido por Colombia con 24 puntos en segundo lugar. Uruguay está en tercer lugar con 23 puntos, igual que Chile, que tiene 23, pero tiene peor diferencia de goleo que Uruguay. Argentina está en quinto lugar con 22 puntos, después le sigue Ecuador en sexto con 20, Perú con 18, Paraguay 18, y ya los que están eliminados básicamente son Bolivia, Venezuela, Bolivia con 10 y Venezuela con 6 puntos. Y es que así es como se ve, o sea, realmente está muy difícil que se den tantas combinaciones para que un solo país, en este caso Bolivia, pudiese alcanzar y rebasar a Ecuador, a todos los equipos que están delante de él, como sería Perú, Paraguay, Ecuador y Argentina, y que se metiese todavía delante de Argentina, tendría que ganar todos los partidos y que todos los otros equipos no ganaran puntos. Por ejemplo, Perú nada más podría ganar un partido, Paraguay un partido, tal vez empatar otro, Paraguay empatar otro, Ecuador tendría que empatar 2 y no ganar ninguno más. O sea, una combinación muy seria de eventos, y pues se ha clasificado como que no se podría dar. Yo no sé si eso es cierto. Lo cierto es que ya los declararon como eliminados para lo que es la siguiente ronda, o sea, que es el Mundial en el 2018. Bueno, entonces la jornada 14 para ellos empezó de la siguiente forma. Perú le gana 2-1 a Uruguay. También Brasil le gana 3-0 a Paraguay. Esto fueron el 28 de marzo. Son los partidos que acaban de jugar. Entonces Perú le gana 2-1 a Uruguay. Brasil le gana 3-0 a Paraguay. Chile le gana 3-1 a Venezuela. Colombia le gana 2-0 a Ecuador. Y Bolivia le gana 2-0 a Argentina. Así como lo escuchan, Bolivia le gana a Argentina. Una Argentina sin Messi, ya que ya había sido, no eliminado, pero básicamente lo habían sancionado para que no jugara ese partido Messi. Entonces, esos son los resultados del martes 28 de marzo. Ahora vamos a los del 23 de marzo, en donde Venezuela y Perú empatan 2-2. Argentina le gana 1-0 a Chile. Brasil le gana 4-1 a Uruguay. Paraguay le gana 2-1 a Ecuador. Y Colombia le gana 1-0 a Bolivia. Entonces, con esos resultados, la tabla se ve de la siguiente forma. Bueno, pues ya les di la tabla. Brasil está en primero, Colombia segundo, Uruguay, que estaba en primer lugar hace un par de partidos, ahora está a 10 puntos de Brasil. Y es que básicamente perdieron con Brasil en un partido que suscitaba todo tipo de emociones, ya que conocemos la historia entre Brasil y Uruguay. Y en ese momento, Uruguay, si le ganaba a Brasil, se podía poner por encima de ellos, aunque pues desde entonces ha cambiado mucho la historia, porque pues ya Brasil ya está a 10 puntos de ellos. Lo que hubiera sido, en ese momento Brasil tenía 6 puntos menos, tenían entonces 27 puntos y Uruguay estaba en 23 puntos. Se podría haber dado que Uruguay le ganara a Brasil en el primer partido. Eso los hubiera puesto a un puntito de Brasil. Y en el segundo, si hubieran ganado y Brasil hubiera perdido, digo hipotéticamente hablando, se hubieran puesto por encima de Brasil. Pero bueno, el punto es que no pasó así. Brasil gana con una forma muy buena de Neymar en los dos partidos. Y ya está en el Mundial. Es un equipo muy distinto el Brasil que vemos ahora, que el Brasil que fue goleado 7-0 durante su Mundial contra Alemania en las semifinales. Entonces pues ya veremos hasta dónde les alcanza esta vez a Brasil, aunque recordaremos que ya muy pronto se viene la Copa en Rusia de la Confederaciones. Y ya podremos saber, tener un parámetro de hasta dónde le va a alcanzar esta Copa Confederaciones. Recordaremos que comienza el 17 de junio. Y pues lo tendremos aquí. Les contaremos todos los resultados durante este Mundial. Recordaremos que empiezan con el partido de Rusia contra Nueva Zelanda el 17, después México y Portugal abren hasta el 18 y Camerún y Chile 18, después el 19 sería Alemania-Australia, el 21 sería Rusia contra Portugal y México contra Nueva Zelanda, el 22 sería Camerún contra Australia y el mismo 22 se viene Alemania contra Chile en un muy buen partido, el campeón del mundo contra el doble campeón de América. Después el 24 se enfrenta México contra Rusia y Nueva Zelanda contra Portugal. Y eso sería pues los enfrentamientos de grupo. Hay dos grupos, el grupo A que contiene a Rusia, Portugal, México y Nueva Zelanda, y el grupo B que contiene a Alemania, Chile, Camerún y Australia. Entonces, para los que están ya puestos, ya quieren que comience la Copa, pues ahí están. También durante este break tuvimos algunos amistosos internacionales que se jugaron, pero ninguno como el de España contra Francia, que se vivió apenas ayer. Un buen partido entre los dos. Los dos son ex campeones mundiales. España en el 2010 y Francia en el 98. Entonces, pues se enfrentaron y ganó España 2-0 contra Francia en lo que era pues un penal que cobró el Chino Silva. Y realmente estaba curioso el partido, porque el partido tenía la ventaja de que podían checar las jugadas en un monitor los árbitros, y lo hicieron continuamente con diferentes jugadas. En una de ellas se había marcado un gol de Francia y gracias a la repetición automática se lo anularon. Después por la misma vía habían marcado un gol de España como ilegítimo o adelantado, y se supo, bueno, ya lo había marcado como nulo el árbitro, y después de la repetición vieron que sí era bueno y pues se lo dieron por bueno. Entonces ya me imagino los franceses no han de haber estado muy felices con el arbitraje, pero bueno, todo salía en la cámara, o sea que no había cómo decir que era una invención de los árbitros o estuvieran apañándose el partido o alguna forma haciendo trampa para que España ganara. Pero bueno, de todas maneras, el penalti vino en el minuto 68, como les dije, lo metió Silva, y en el 77 Dolofeu parece ser que mete el gol, aunque fue básicamente Jordi Alba el que entró y bueno, les entró a Dolofeu, que parece ser su primer gol internacional para España. Y bueno, eso fue todo. Fue un buen partido, yo lo vi, me dieron ganas de estar ahí, un bonito estadio, y realmente pues es otro nivel, no sé cómo explicarlo, pero los pases que completaban los dos equipos era casi el 90% de los pases de los dos lados. Entonces así como que te quedas, es que es tan diferente cuando ves un fútbol de ese nivel a cuando ves el partido entre México y Trinidad y Tobago. Y fíjense que yo no soy malinchista, o sea, simplemente la cantidad de pases que se fallaron por la selección mexicana, los jugadores de la selección de México, parecía una broma, porque realmente no ligaban 3 o 4 pases juntos. Entonces, bueno, la diferencia es que uno fue amistoso y el otro fue clasificatorio, el de México contra Trinidad y Tobago, que por cierto lo ganó México 1-0, por si se estaban preguntando. Digo, también la CONCACAF tuvo sus partidos de clasificación hacia Rusia, y los del viernes 24 de marzo fueron Estados Unidos contra Honduras, México contra Costa Rica y Trinidad y Tobago contra Panamá. En esos partidos Estados Unidos goleó 6-0 a Honduras, que no puso ni las manitas. Creo que ya en la primera mitad iban 3 o 4-0. El punto es que terminaron 6-0, cobrándose todo lo que le habían hecho los costarricenses a Estados Unidos, y México se lo sacaron en un solo partido a los americanos. Los norteamericanos de Estados Unidos. Después, en el partido entre México y Costa Rica, México le gana 2-0 a Costa Rica, en un partido que se jugó en el Estadio Azteca, donde por alguna razón los ticos creían que iban a poder hacer otro aztecaso, y no fue el caso. Recordaremos que Costa Rica fue el primer país que le ganó a México en el Azteca en cualquier serie eliminatoria para el Mundial. Y bueno, el punto es que desde entonces otro equipo lo ha hecho, que fue Honduras. Entonces, digo, ya no es tan impresionante como cuando sucedió cuando Costa Rica lo hizo. Pero bueno, el punto es que México gana su partido y sigue avanzando. Está en primer lugar del grupo. Pero en este momento jugaba por el primer lugar contra Costa Rica. Después Trinidad y Tobago le gana 1-0 a Panamá. Y en los resultados de 28 de marzo, Panamá le gana 1-1. Digo, Panamá y Estados Unidos empatan 1-1. México le gana 1-0 a Trinidad y Tobago. Y Honduras y Costa Rica empatan 1-1. Con esto las posiciones son las siguientes. México está en primer lugar con 10 puntos después de 4 partidos jugados todos los equipos. Costa Rica está en segundo lugar con 7 puntos. Panamá tiene 5. Estados Unidos con 4. Está en cuarto lugar. Honduras con 4, pero una peor diferencia de goleo. Está en quinto lugar. Y Trinidad y Tobago está en último lugar con 3 puntos. Y bueno, ya me imagino que ya se saben los partidos que se vienen, que ya serán hasta dentro de un buen... El punto es que los partidos también se jugaron en otras áreas del mundo. Por ejemplo, en Australia y en Oceanía, Papúa Nueva Guinea le gana 2-1 a Tahití en otro partido. Esto es para Asia. Arabia Saudí le gana 1-0 a Irak. Uzbekistán le gana 1-0 a Qatar. Irán le gana 1-0 a China. Corea del Sur le gana 1-0 a Siria. Japón le gana 4-0 a Tailandia. Y Australia le gana 2-0 a Emiratos Árabes Unidos. En otro partido de Australia y Oceanía, Nueva Zelanda le gana 2-0 a Islas Fiji. Y bueno, ¿qué les puedo comentar? O sea, esos son los resultados, por lo menos en 3 diferentes áreas del mundo. Hay otros partidos que ya se vienen después de esto. Por ejemplo, en Australia y Oceanía, el siguiente partido va a ser hasta mayo 6. Siguiendo con el de... Bueno, por lo visto la fecha aquí la tienen al revés. Entonces es junio 5. Y en junio 8 jugarán para Asia, le jugará Australia contra Arabia Saudí. En junio también 8 estará Costa Rica contra Panamá, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago y México contra Honduras. México de local, Estados Unidos de local y Costa Rica de local. Esos son pues generalmente los 3 equipos más serios de la CONCACAF. Veremos cómo les va ya que son locales en estos partidos. El 6 también, en junio 8 también Isla Salomón se enfrenta a Papúa Nueva Guinea. Y en Europa el 9 de junio sería Andorra contra Hungría, Bielorrusia contra Bulgaria, Bosnia-Herzegovina contra Grecia, Estonia contra Bélgica, Gibraltar contra Chipre, Luxemburgo contra Holanda, Suiza contra Islas Feroe, Letonia contra Portugal y Suecia contra Francia. Entonces, ¿por qué no nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte? Recuerda que estás escuchando lo mejor del deporte. Alma, y yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. No tienes ganas, y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. No tienes derecho a decirnos adiós, y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has visto por fin que una vida te basta. Mira, no intentes pasar a gente. La cosa y pasa tan rápidamente. ganar la batalla. Y como tienes cara, como puedes dejarte y mirarnos a los ojos, como si no pasara nada, nada. Seguiré inventando sin pararme en los detalles. Cada día otro motivo para esperar al alba. Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante para olvidarte. Dame un alma que no sepa nada. Tienes alma, te abandonas cansado a un destino que te marca. Tú no tienes la vida más tiempo que yo, y yo no tengo la llave que cierra el dolor. Si no tienes alma, yo no tengo nada. Dime si ves por ahí y hoy te escapas. Mira, no intentes. Pasa la gente, pasan las cosas y pasan tan rápidamente. Harto de oírte decir que la vida es muy larga. Mira, no intentes. Pasa la gente, pasa la cosa y pasa. Tan rápidamente. Ocho de la noche con 24 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos con esto del fútbol, todas las cosas que sucedieron durante la semana. Pues como les estaba diciendo, hubo varios partidos amistosos internacionales. Otro de los buenos partidos que hubo, Italia le gana 2-1 a Holanda. Una Holanda que dejó ir a su entrenador en jefe, ya que no le estaba dando los resultados que quiso. Y bueno, se cansaron de esperar y lo dejaron ir al entrenador holandés. Otro partido que sucedió fue el de Finlandia, que empató 1-1 con Austria. Islandia le gana 1-0 a Irlanda. Suecia le gana 3-2 a Portugal. Marruecos le gana 1-0 a Túnez. Y bueno, Guinea le gana 2-1 a Camerún. Cabo Verde le gana 2-0 a Luxemburgo. Y bueno, los partidos que quería decir, pues bueno, hay otro que es Rusia contra Bélgica, quedaron 3-3. Entonces, pues ahí está un poco de la actividad internacional que hubo, pues amistosos o no amistosos, porque hay algunos como la rivalidad entre España y Francia, que no son tan de buen agrado. Los vecinos han tenido sus momentos bastante pues fuertes, encuentros en que pues no les gustó cómo se daban las entradas, etcétera. Entonces, pues ya tenemos por lo menos más amistad dentro de esos partidos ahora, ya que los franceses, muchos de ellos juegan en la Liga Española y viceversa. Me imagino que habrá españoles que juegan en la Liga. Oh. Pero bueno, vayamos entonces a lo que es la Copa MX, ya que pues durante el receso pues no hubo fútbol de la Liga MX en México, pero hubo algunos resultados. Bueno, también se jugaron partidos amistosos durante el tiempo que estaban esperando a que se pasara la fecha FIFA. Los equipos, recordaremos que tienen un break de la actividad, pero ya regresan en cuanto se juega esto de la fecha FIFA. Ya pueden seguir lo que es la Copa MX, que continuará la próxima semana. El 4, Morelia se enfrenta a Cruz Azul en las semifinales, y Monterrey el 5 contra el Guadalajara. Entonces ahí están lo que son las semifinales en la Copa MX: Monterrey contra Guadalajara el 5 y el 4 Morelia contra Cruz Azul. Y pues tendremos una final de primera, o bueno, de la Liga MX, porque pues son 4 equipos de la Liga MX que se van a enfrentar ahí. Entonces pues ya veremos cómo le va al Guadalajara, al Cruz Azul, que son mis gallos para estar en la final, porque lo necesita más el Cruz Azul más que el Guadalajara, pero sería una buena final de esta. Serían, creo que, los últimos 2 campeones, me parece, si ganara el Guadalajara y ganara el Cruz Azul, los dos estarían en los últimos 2 campeones, me parece. Bueno, vamos entonces a lo que es la Liga MX, la jornada 11, que ya les había dado. Entonces recordaremos que ahí el Club América le gana a mis Pumas 3-2, para los que ya se les había olvidado ese pequeño detalle de que el odiado rival de los Pumas, que son las Águilas del América, nos ganaron en CU. Pues ahí está para ustedes una razón más de por qué odiamos estas aguiluchas. Pero bueno, sigamos con los partidos que se vienen este fin de semana. Para la jornada 12, el Veracruz juega contra el Cruz Azul. Esto es el viernes. El sábado será Chiapas contra Pumas, Atlas, Tijuana, Morelia contra Guadalajara, Tigres contra León, Pachuca contra el Puebla, América contra el Monterrey, y el domingo serían los partidos Toluca contra Necaxa y Santos Laguna contra el Querétaro. Y para los que se nos había olvidado cómo se veía la tabla de posiciones en México, en primer lugar está el Guadalajara con 20 puntos, en segundo está el Monterrey con 19, Toluca 19, Tijuana 17, Pachuca 17, Querétaro 15, Morelia 15 y Pumas 14 en octavo. Y esos son todos los puestos de liguilla. Si el campeonato terminara de esta forma, ya tendríamos esos 10 participantes, pero como no es así, faltan otros 7 partidos. Entonces Atlas está en noveno lugar con 14 puntos, el América con 14 en décimo, Santos Laguna 13 puntos, está en décimo primero, Chiapas 13 puntos, Tigres 12 puntos, Cruz Azul 10, Necaxa 10, Puebla 9, Veracruz 9 y León en el fondo con 6 puntitos nada más. Y bueno, pues ya veremos cuando regrese la actividad a la Liga MX, ya les podré decir más de lo que se viene ahí, lo que sea de cada quien. Se está poniendo buena la Liga MX, están apretando los espacios para entrar a liguilla y ya se verán una competencia más profunda, más profesional, me imagino yo, ya que se eliminaron las distracciones con los árbitros y todo ese relajo que se estaba creando ahí. Entonces vámonos a lo que sería la Liga Santander para la jornada 29, que se va a jugar este fin de semana. El Español se va a enfrentar al Real Betis el viernes. El sábado serán los partidos Villarreal contra Eibar, Osasuna contra el Athletic Club, Leganés contra la Real Sociedad, Málaga contra el Atlético de Madrid, y el domingo Sevilla contra Sporting de Gijón, Real Madrid a la vez, Valencia Deportivo, La Coruña, Granada contra Barcelona en otro partido muy bueno, que esperamos que sea de su agrado. El lunes por la noche será Celta de Vigo contra Las Palmas. Entonces la tabla se de la siguiente forma: en primer lugar está el Real Madrid con 65 puntos y un partido menos, Barcelona 63 en segundo, Sevilla 57, Atlético de Madrid 55, Villarreal 48, Real Sociedad 48, y ahí se cierran los puestos de competencia europea. Pues vendría Athletic Club en séptimo lugar con 44 puntos, Eibar 41, Español 40, Alavés 40, Celta de Vigo 38, Las Palmas 35, Real Betis 31, Valencia 30, Málaga 27, Deportivo La Coruña 27, Leganés 26, y en el fondo ya como para el descenso está Sporting de Gijón con 21, Granada con 19 y Osasuna con 11 puntos. Y bueno, ese es el fútbol de primer nivel en España. Entonces vámonos de ahí a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. La jornada 31 empieza este viernes con el partido Wingamp contra Nancy. Después el sábado sería Marseille contra Dijon, Bastia contra Lille, y el domingo Stargenet contra Lyon, Lorient contra el Caen, Montpellier contra Toulouse, Nantes contra Angers y Niza contra el Gironda. El partido que ha sido aplazado es el Mónaco contra el Saint-Étienne. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Mónaco está en primer lugar con 71 puntos, pero PSG está en segundo con 68, Niza con 64 está en tercero, y Lyon con 50 está en cuarto puesto y cierra los puestos de competencia europea ahí. Marseille viene en quinto con 46, después Gironda con 46, Saint-Étienne con 44, Stargenet con 39, Angers con 39, Wingamp con 38, Nantes 38, Toulouse 37, Metz 35, Lille 34, Montpellier con 33, Caen 32, Dijon con 28, Nancy 28, Bastia 25 y Lorient 25. Estos tres últimos, Nancy, Bastia y Lorient, están en puestos de descenso. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vámonos a la Premier League, donde se jugará la jornada número 30. Empezando el sábado con los partidos Liverpool contra Everton, Burnley contra Tottenham, Chelsea contra el Crystal Palace, Hull contra el West Ham, Leicester contra el Stoke, Manchester United contra West Brom, Watford contra el Sunderland y el Southampton contra el Bournemouth. El domingo sería el partido Swansea contra Middlesbrough, y Arsenal contra el Manchester City. Con esto la tabla se da de la siguiente forma: el Chelsea está en primer lugar todavía con 69 puntos, Tottenham está en segundo con 59, Manchester City está con 57, tercero, cuarto Liverpool 56, Manchester United está con 52 y cierra los puestos de competencia europea. En sexto lugar está Arsenal con 50, Everton con 50, West Brom 43, Stoke 36, Southampton con 33, Bournemouth con 33, West Ham con 33, Burnley 32, Watford 31, Leicester 30, Crystal Palace 28, Swansea 27, y en el fondo están Hull con 24, Middlesbrough con 22 y Sunderland con 20. Y esto es todo por la Premier League. Vámonos a la Serie A, a el calcio italiano, donde se jugará la jornada número 30, empezando el sábado con los partidos Sassuolo contra Lazio y la Roma contra el Empoli. El domingo serán los partidos Torino contra el Udinese, Crotone contra el Chievo, la Fiorentina contra la Bologna, Génova contra el Atalanta, Cagliari contra el Palermo y el Pescara contra el Milán. La Juve juega contra el Napoli. Y el lunes por la noche sería Inter contra el Sampdoria. Y la tabla se lee de la siguiente forma. Juventus está en primer lugar con 73 puntos. En segundo puesto está la Roma con 65. El Napoli está con 63. La Lazio 57. Inter con 55. Cierra los puestos de competencia europea. Pues viene Atlanta con 55. Milán con 53. Fiorentina con 48. Sampdoria con 41. El Torino con 40. Chievo con 38, Udinese con 36, Bologna con unos 34 puntitos en 13º puesto, Cagliari 32, Sassuolo 31, Génova 29, Empoli 22 y en el fondo están Palermo con 15, Crotone con 14 y Pescara con 12 puntos. Eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Bueno, entonces pues nos vamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y la jornada 26 será la siguiente, empezando el viernes. El Hertha de Berlín se enfrenta al Hoffenheim. El sábado serán estos partidos: Bayern contra Augsburgo, Werder Bremen contra el Friburgo, Hamburgo contra el Colonia, Leipzig contra el Darmstadt, Schalke contra Dortmund, Eintracht Frankfurt contra el Mönchengladbach, y el domingo sería Ingolstadt contra Mainz y Bayer Leverkusen contra el Wolfsburgo. Pues esos son los partidos para la jornada 26 de la Bundesliga, para ustedes que siguen el fútbol de primer nivel en Alemania. La tabla se da de la siguiente forma, o se lee. En primer lugar está con 62 puntos el Bayern Múnich. Bayern München. En segundo lugar está Leipzig con 49. En tercer lugar está Dortmund con 46. Hoffenheim tiene 45. Hertha de Berlín con 40 puntos. Colonia 37 puntos. Esto cierra las puestas de competencia europea en la Bundesliga. Después viene el Eintracht Frankfurt, que se salió de estos puestos. El equipo de Marco Fabián tiene 36 puntos en 7º lugar. Friburgo con 35, Schalke 33, Mönchengladbach 32, Bayer Leverkusen en 11º puesto con 31 puntos. Mainz tiene 29, Werder Bremen 29, Augsburgo 29, Wolfsburgo 29, y en puestos de descenso está el Hamburgo, Ingolstadt y Darmstadt. Todo esto en la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, ustedes como sabrán, la NFL está en un momento de eliminatoria, bueno, de eliminatorias. Se me quedó por lo visto lo de la todavía del fútbol. Estaba viendo aquí lo que será octavos de final que ya fueron en la Champions League. Y los cuadros que quedaron, pues toda la información de la Champions League, que es bastante pues padre lo que pasó con el Barcelona, por ejemplo, que le gana 6-5 al PSG. Otras cosas de las que me estaba acordando, el Leicester que pasó, la Juve también pasó, el Mónaco, el Athletic, todo esto, bueno. Ya se jugará lo que es los cuartos de final de la Champions League. En cuanto regresen del pequeño break que se dan, ya saben que, bueno, que hay muchos equipos listos para mostrarse. Recordaremos que Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund y los que ya había mencionado, la Juventus, Leicester, el Atlético de Madrid y el Mónaco están en cuartos de final de la Champions League. Y bueno, ya de ahí pues nos vamos, como ya les había dado yo los partidos, nos vamos directamente a la NFL, lo que es el Free Agency y lo que se está viendo ahorita dentro de la NFL, que es gente que está regresando de de operaciones que se hicieron o transferencias de jugadores que son de agencia libre de un equipo al otro, lo que está sucediendo con Romo, que no lo deja ir los Cowboys, todavía quieren sacarle algo de jugo a lo que era su jugador y que ya le está llegando a la coronilla a Romo. Por lo visto no se le hizo muy buena onda lo que están haciendo los vaqueros con pues lo que es su transferencia, lo que podría haber sido mucho más fácil si los Cowboys ya lo hubieran dejado ir, pero según Jerry Jones que todo está bien, que entiende dónde está Romo y que se entienden los dos bien, o sea que no hay broncas, en otras palabras, aunque ya sabes cómo son los dueños de equipo, que a veces no dicen nada con muchas palabras y básicamente parece que nada más están escogiendo qué cosas pueden decir y qué cosas ocultar completamente, o sea básicamente usando palabras como técnico, o sea como asesoramientos técnicos que se supone que deben de ocultar la mención dentro de una rueda de prensa, o sea que no sé cómo funciona eso de ocupar una palabra y pensar que con eso ya estaba dando algún tipo de información. Pero bueno, lo que sí pasó en la junta que tuvieron los dueños, se aprobaron unos cambios de reglas, se aprobó que los Raiders de Oakland se muden a Las Vegas, o sea que ya serán los Raiders de Las Vegas para la siguiente temporada, así como lo escucharon, hubo una votación de 31 dueños contra uno que no quiso que se moviera, pero pues ganaron los que votan porque sí dejaran mudar al equipo de una ciudad a la otra. Y bueno, entonces ya tendremos un equipo de la NFL más cerca para los que vivimos aquí en Utah. Ya nada más estarán a 6 horas de aquí. Aunque pues siempre ha estado el equipo de Denver en Colorado también algo cerca para los que les van a los Broncos. Pero bueno, ya se viene el draft colegial. Ya nada más quedan 28 días, 21 horas y 32 minutos. Para los que estamos contando para que lleguen este draft maravilloso donde los equipos que peor les fue durante la temporada tienen la oportunidad de escoger primero, que generalmente hay equipos que son muy buenos para el draft como los Patriots, que siempre parece sacar los jugadores necesarios de ahí, y hay otros que no les va muy bien como los Browns de Cleveland, que aunque están constantemente entre los primeros en seleccionar jugadores, siempre parece que les falla a qué jugador escogen, porque pues así ha sido su historia, y cuando no hacen eso pues le transfieren la posibilidad de escoger a otro equipo y generalmente ese equipo escoge muy bien. Entonces es una de las dos cosas pasando, pero bueno, hablaremos de los jugadores a la defensiva que podría ser jugadores muy buenos o jugadores que podrían tronar luego sus carreras dentro de la NFL, empezando con Tim Williams, que es un linebacker, offensive linebacker de Alabama. Parece ser uno de los que escogieron las personas que saben de esto del draft como un potencial jugador que podría ser utilizado bien si es que llegase a madurar y a no tener los problemas que se dicen que tiene de actitud, parece ser que ha tenido ciertos problemas. Y pues básicamente los dueños le van a dar una oportunidad porque es un buen jugador, pero siempre puede salirte el tiro por la culata cuando escoges a un jugador de este tipo. Bueno, entonces Tim Williams es el primero. Dentro de la lista también está Malik McDowell, que es un defensive lineman de Michigan State. Entonces parece ser que le fue muy bien en el Scouting Combine, que es donde los ven a los jugadores colegiales por primera vez. Los equipos profesionales que no tuvieron actividad con los pues con los equipos colegiales, porque hay la posibilidad de que los coaches de cada equipo traigan a estos jugadores a hacer una rutina dentro de sus estadios, dentro de una atmósfera privada, digámoslo así. Pero a los que no los traen, pues los pueden ver a todos en el Combine, que ya pasó. Y parece ser que McTavish fue de esos jugadores que salió muy bien calificado de este Combine, y que pues espera que demuestre que lo que enseñó, la explosividad que demostró, la pueda traer a la NFL. Entonces es uno de esos jugadores que nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, ahí está Malik McTavish. Eddie Van Der Does es un defensive tackle de UCLA. Parece ser otro de los que podrían ir. Estos dos jugadores podrían terminar en Dallas. Es uno de los lugares donde podrían terminar. Todavía no sabemos dónde lleguen a quedar realmente. Otro jugador que podría irle muy bien, o podría ser una de esas personas que no llega a llenar las expectativas impuestas sobre ellos, es Carl Lawson, que es un offensive linebacker de Auburn. Otro es Malik Hooker, que es un safety de Ohio State. Este también sería un buen jugador si los Cowboys lo llegan a escoger, si es que está pues ahí, ¿no? Para ser escogido cuando les toquen a los Cowboys, porque parece ser que lo escogerán antes de que le llegue la posibilidad a los Cowboys de escogerlo. Otro jugador que podría ir a los Cowboys es a Adoree Jackson, un cornerback de USC. También Alex Anzalone, un linebacker de Florida, y Jonathan Allen, un defensive lineman de Alabama. Bueno, pues estos son los jugadores en el draft. Por lo de lo concerniente a Romo, pues parece ser que no hay más información. De repente se les hizo muy fácil a los Cowboys simplemente decir que no hay nada que hacer, que siguen en el mismo status quo que en el que estaban antes de que terminara la temporada, y que no necesitan realmente dar ninguna información hasta después de que regresen del draft, casi hasta junio, básicamente junio, a finales de junio, julio, es donde ya tendrán que decidir qué es lo que pasa con Tony Romo y su futuro. También se dice que podría ser un analista deportivo para alguna de las cadenas que tienen programación de fútbol dentro de sus líneas de programas, su alineación de programas. Y bueno, el punto es que sea cual sea lo que suceda, ya se está empañando un poquito la imagen de los Cowboys con esto que están haciendo con Romo. Pero bueno, esa es mi opinión, simplemente. ¿Por qué no nos vamos a una pequeña pausa? Y ahorita regresamos con más del mundo del deporte, donde les daré lo que ha pasado en la NBA, el campeonato mundial de béisbol, donde ya sabemos que Estados Unidos le gana a Puerto Rico y ganó su primer campeonato mundial, y Fórmula 1, que ya regresó. Entonces todo eso y más les tendré ahorita que regresemos. No le cambies, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahorita regreso. We'll be right back.

ganó la división con un récord de 47-26 y está clasificado para playoffs, obviamente. En segundo lugar está Milwaukee, que todavía no clasifica, pero tiene un récord de 39-36. Se me hace que clasificarán en algún momento. Indiana le sigue con un récord de 37-38. En el fondo están Chicago y Detroit. En el sureste, Washington está en primer lugar. También Washington ya se queda con la división con un récord de 46-28. Seguidos por Atlanta con un récord de 39-36. En tercer lugar está Miami con un récord de 37-38. Y en el fondo están Charlotte y Orlando. En el Northwest, en el oeste, en la conferencia Northwest, bueno, la conferencia del oeste, la división Northwest, está Utah en primer lugar, ya clasificado para playoffs, con un récord de 45-29. Y Oklahoma City está en segundo lugar con un récord de 43-31. También está clasificado para playoffs. Los que están probablemente ya eliminados son Portland con 36-38. Y en el fondo están Denver con 35-39. Y Minnesota con 29-44. En la Pacífico, Golden State ya ganó la división. Tienen un récord de 60-14 perdidos. Seguidos por los Clippers con un récord de 44-31, que también están clasificados para los playoffs. De ahí Sacramento, Phoenix y Los Ángeles ya están eliminados. San Antonio está en primer lugar en la Southwest con un récord de 57-16. Seguido por Houston con un récord de 51-23. Y Memphis está en tercer lugar con un récord de 41-34. En cuarto lugar está Nueva Orleans con un récord de 32-43. Y en el fondo Dallas con un récord de 31-43. Estos equipos puede ser que estén peleando, sobre todo Memphis, por ser el séptimo lugar. Y me imagino que o Portland o Nueva Orleans se meterán en octavo lugar dentro de esta conferencia del oeste. Pero pues ya veremos qué pasa. Pues eso es todo por la información de la NBA. Vámonos rápidamente a ver lo que pasó este fin de semana en Fórmula 1, donde ya empezaron las actividades con el Gran Premio Australiano de Fórmula 1, Rolex. Y bueno, ya tenemos la primera, el primer podio se le adjudica a Sebastián Vettel de la Ferrari, que lo gana en primer lugar, seguido por Lewis Hamilton en segundo y en tercer lugar Valtteri Bottas de la Mercedes. Bueno, pues como ya sabemos, se retiró Nico Rosberg con su campeonato, su todavía campeonato, hasta el momento él es el campeón. Y Sebastián Vettel empezó el año bien, ganándole a Lewis Hamilton, que es el eterno rival a vencer. Y bueno, ellos comienzan el año muy bien. Ferrari lo comienza con 25 puntos por delante de la Mercedes. Bueno, por lo menos en primer lugar, porque también ellos sumaron 18 y 15 puntos. Y Kimi Raikkonen de la Ferrari llegó en cuarto para sumar 12 puntos. Entonces, pues sumando los puntos, son 37 de la Ferrari y serían 33 de la Mercedes. Entonces, en quinto lugar llega Max Verstappen del Red Bull. En sexto lugar, Felipe Massa de la Williams Mercedes. Pues Sergio Pérez, el checo, llega en séptimo lugar. Se adjudica 6 puntitos por ese esfuerzo. En octavo llegó Carlos Sainz con su Toro Rosso. Agarra 4 puntos, igual que Daniel Kvyat, que gana 2 puntos. En décimo lugar llega Esteban Ocon con su Force India Mercedes. Y por primera vez gana un punto para este equipo. Y con eso, pues se puede decir que el equipo Force India sumó 7 puntitos y estará un puntito detrás de la Williams Mercedes, que sumó 8. Y bueno, por delante de la Toro Rosso, que sumaron 6 puntitos. Entonces, con esto ya se acabaron los puntos. De ahí llegó Nico Hülkenberg llegó en 11º lugar. 12º fue Antonio Giovasiani de la Sauber Ferrari, que es nuevo el conductor. 13º llegó Stoffel Van Dorn de la McLaren. Y ya los que no llegaron fue Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Marcus Ericsson, Julian Palmer y Romain Grosjean. Bueno, pues con esto los equipos están de la siguiente forma. La Ferrari está en primer lugar con 37 puntos, seguido por la Mercedes con 33. Tercer puesto está Red Bull con 10 puntos. La Williams Mercedes con 8 puntos. Force India está en quinto con 7 puntos. Toro Rosso sexto con 6. Pues la Renault, Sauber, Ferrari, McLaren, Honda con 0, 0 y 0. Y bueno, es la primera carrera de toda la temporada. Como ya sabemos, pues se nos viene toda la temporada de Fórmula 1, que ya estamos ansiosos porque llegara. Primero les voy a dar las posiciones de los conductores, para ver también cómo están en puntos cada uno de ellos. Sebastián Vettel está en primer lugar con 25, Lewis Hamilton en segundo con 18, Valtteri Bottas 15, Kimi Raikkonen en 12, Max Verstappen con 10, Felipe Massa 8, Sergio Pérez con 6, Carlos Sainz con 4, Daniel Kvyat con 2 y Esteban Ocon con 1. En el fondo están Nico Hülkenberg, Antonio Giovinazzi y Stoffel Van Dorn. Bueno, pues así está la cosa. Pues me imagino que sigue el premio de China después de este. Es el premio Fórmula 1 de China Heineken. Por lo visto, todos tienen algún patrocinador. Y este es el de China, es Heineken. Y será empezando el viernes 7 de abril empiezan las prácticas. Después pasan a la ronda calificatoria el sábado, y el domingo correrán la carrera el domingo 9 de abril de este año en China. Entonces no se lo pierdan. Ahí estará el Checo, que dijo estar feliz por tener la oportunidad de vivir un sueño, bueno, su sueño, un año más. Dice, vamos por la 7ª temporada. Están diciendo que estaba feliz, no tanto por terminar en 7º puesto, sino porque hizo mucho por pasar al 8º puesto, bueno, al que era el 7º en ese momento, al Toro Rosso. Supongo que hizo alguna maniobra frente a Carlos Sainz, que bueno, básicamente lo rebasó con un undercut en una de las últimas vueltas. Parecía que lo empujó todo con se le pegó bastante, tenía mejores neumáticos que Carlos, que es el español Sainz, y bueno, se le tiró para ganar la posición. Entonces pues eso es todo por el Checo Pérez, que pues termina en 7º lugar. Chistoso, porque el año pasado terminó todo el año en 7º lugar, o sea, entonces eso es todo. Vámonos entonces a lo que fue el campeonato mundial de béisbol. Rápidamente nada más les voy a dar el resultado, porque pues ya realmente dejó mucho que desear en la final. Estados Unidos le gana 8-0 a Puerto Rico, que no puso ni las manos. Estaban felices de llegar ahí y celebraron al equipo como si hubieran ganado la serie, pero realmente uno de los dos iba a ser la primera vez que ganaba en el campeonato mundial de béisbol, y lo gana Estados Unidos 8-0. Después de que en semifinales Estados Unidos le ganara a Japón apenas en tiempo extra, en innings extra, 2-1, y Puerto Rico le ganara 4-3 a Holanda. Entonces pues con esto ya lo saben, fue una serie, un clásico de, pues realmente para recordar, sobre todo lo que pasó con México, que lo eliminaron básicamente con trampas, después de que le habían dicho que pasaba al partido de desempate con Italia, pues el equipo fue eliminado, fue informado de que iba a ser Venezuela el que jugara ese partido. Y bueno, ya de ahí en adelante perdí un poco el interés yo por el campeonato este famoso. Y bueno, estas son todas las noticias del deporte, del mundo del deporte. Espero que les haya gustado el programa. Los veo el siguiente miércoles, más o menos a la misma hora. Y que tengan un muy bonito fin de semana con mucho deporte. Hasta luego. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy.